Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. A ver, aló, aló, ¿sí? Ahora sí. Muy, pero muy buenas tardes. Partimos una nueva emisión de Cerro a la Izquierda acá en el 107.7 FM para todo Concepción y todo Chile. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, temporada 7, lunes 12 de agosto. Bastante variopinto el día de hoy, como diría Jano, que no nos acompaña el día de hoy. Un saludo a él. En su reemplazo está nuestro miembro, nuestra reciente adquisición, DJ Nelson, nos acompaña esta tarde. Así que un saludo y un aplauso para él. Saludo a la cámara, saludo a todo el mundo que nos está siguiendo por el Face Live. Siguiendo también a través de Spotify en nuestro podcast y obviamente nuestros medios aliados, en este caso Radio Aucan en San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Radio Esperanza de Quirihue, Radio Valentina de Ranguelmo y obviamente Resumen, que retransmite y también comparte nuestros programas. Saludo de partida a quien me acompaña el día de hoy, Angel. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Nelson, muy animada. Saludar al Gama, que está en Coelemu, al Jano, que siento que todavía está en Santiago, y también a los miembros antiguos de Cerro a la Izquierda como Robinson, Ayerco y a los demás que han pasado por nuestra casa de Cerro a la Izquierda, y también a los vecinos. Y también comentarle a la gente que, como ven en la imagen, los que nos están viendo, nos cambiamos de casa estudio, ahora estamos en otra casa estudio, que es mi casa estudio. Exactamente. Abandonamos la casa, dejamos desocupada la casa de Nelson por fin, para que pueda tener algo de intimidad, porque no le aseguramos completa intimidad, pero le aseguramos algo de intimidad, y ahora están en mi casa. Exacto. Así que lo que ven detrás de nosotros son las cortinas. Exacto. No se ve ropa tendida porque ya es tarde, entonces por ende no hay. Pero sí, estamos en ese modo, esperando que nuestra querida radio ya se restablezca ya. El techo está bastante avanzado, así que esperamos ya en el mes de septiembre poder estar transmitiendo nuevamente desde nuestra querida radio Voz de la Mujer. Bueno, el día de hoy un programa bastante cargado a la contingencia, en este caso nacional y regional. Bastantes temas han pasado últimamente que vale la pena debatir, vale la pena conversar acá en Cerro a la Izquierda. Voy a dejar algunos títulos, el tema de el fracaso de la marcha antiinmigrante, también el tema de los potenciales conflictos socioambientales a través de la industria, emergente industria minera que se está instalando en la zona de Gran Concepción, específicamente la comuna de Penco, y obviamente también la reciente movilización, en este caso de los viñateros en el Valle de Litata, que cortaron la ruta de Litata por algunos segmentos durante el día de hoy. Así que eso y otros temas más vamos a hablar el día de hoy acá en Cerro a la Izquierda. Acuérdense de difundir, compartir esta publicación. Nos vamos a una pequeña pausa musical y al regreso empezamos con todo Cerro a la Izquierda en su séptima temporada acá en Radio Voz de la Mujer 107.7. Vamos y volvemos. Exótico para visitar, es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene veintitantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al Cerro sur de Estados izquierda. Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Iniciando el bloque informativo, como dijimos, como Nelson les contaba, y el primer tema que tenemos para tratar es el fracaso, diríamos, bueno, se tituló así en todos los medios en realidad, el fracaso de la marcha anti-inmigrantes. Nelson, sí. ¿Nos das contexto, por favor? Sí, este fin de semana en distintas ciudades del país, en la más grande en este caso, se hizo una convocatoria a través de redes sociales por parte de algunos movimientos, en este caso algunos movimientos de carácter de ultraderecha, que llamaron a marchar contra los migrantes, una marcha anti-migrantes que fue organizada en este caso incluso con algunos llamados a aportar armas para poder asistir a esta marcha. La marcha no fue autorizada por la Intendencia de Santiago. Para bien de todos, esta marcha no fue masiva, de hecho fueron 20 personas. De hecho, los medios titularon así, fracaso total, 20 personas fueron en promedio asistieron a esta actividad. No obstante, igual hubieron desmanes y hubieron algunos disturbios ocasionados sobre todo por las contramanifestaciones que hubieron y los llamados a contramanifestarse y hacer y funar esta marcha contra los migrantes que estaba organizada por distintos grupúsculos de la ultraderecha de nuestro país. Esto hubo una intervención de fuerzas especiales, en este caso de carabineros, y obviamente el fracaso fue bastante sonoro de este llamado. No sé, ahí hay varios temas, yo creo que vale la pena conversarlo un poquito. Primero yo pondría un punto, sobre todo en algunas voces políticas, en torno a prestarle ropa a este tipo de marcha. De hecho, leí hoy día en la tarde una cuña que le sacaron a Felipe Kast, el senador por la Araucanía, donde hablaba un poco del derecho a manifestarse que tienen estos grupos. Yo creo que ahí hay un límite de la, entre comillas, llamada tolerancia. Tú no podís tolerar a los intolerantes. Entonces ahí yo creo que ya de partida, el tema está mal, partimos mal ahí con el señor Kast. No, claro. Bueno, hay siempre ese discurso bien como apela a sentidos comunes, que como sabemos el sentido común es muy peligroso porque el sentido común se instala, el sentido común está pensado a través de los medios de masa, se instala en un sentido común que a todos nos pareciera súper normal, ¿cierto? Y este discurso de la libertad a manifestarse suena muy bonito, suena puta, de un país democrático, de un país donde no se reprime a nadie y un montón de otros imaginarios que en Chile de partida no son reales. Exacto. Partamos de esa base, que no es real para nadie. Pero además de eso, como tú dices, se empieza a instalar una consigna que empieza a hablar de una tolerancia y también digamos que ya tolerar es una trampa, porque tolerar significa en el fondo que yo rechazo algo pero lo soporto. Exacto. Así, en palabras muy simples, yo rechazo algo pero lo soporto. Es como una... Claro. Ahí está mal, por ejemplo, hay gente que habla de tolerar a los homosexuales. Ya, mal, porque no tenés por qué rechazar a un homosexual. Tú deberías, de cierta manera, o sea, lo lógico sería que nosotros no tendríamos por qué meternos en palabras también bien simples, meternos en las opciones, en los cariños del resto de las personas. Entonces ya, si hablamos de tolerar, ya hay una trampa ahí. Y además la trampa de que todo es tolerable. Como que el estado ideal de las cosas es tolerar todo. No hay filtro. No hay filtro, ningún filtro que aplicar. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no es condenable el uso de armas en una marcha? Una marcha anti-inmigrante. Pero tenemos al mismo tiempo unos discursos anti-manifestaciones, como por ejemplo... hay un montón de esfuerzos por que no se manifiesten los estudiantes o la manifestación de los estudiantes secundarios en la misma región metropolitana han sido muy cuestionadas y manifestaciones bien pacíficas. O por ejemplo el otro día hubo una manifestación de las mujeres mapuches que venden hortalizas en el centro de Temuco y fueron muy reprimidas. Y entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está establecido? No está. Claramente. O sea, de acuerdo a afinidades. Claramente, afinidades Kass, son las que mueven. El señor Kass es muy afín con una marcha anti-inmigrante. Y cuando uno dice que es anti-inmigrantes, despersonaliza también. Porque estamos hablando de personas, de seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, que llegan a este país. Y en general... ser inmigrante ya es una condición muy compleja, entonces estamos hablando que es una marcha antipersonas. Y en este caso te lo focalizamos aún más. ¿Qué tipo de inmigrantes son los que están apelando a estos movimientos? Claro. Y eso... Los que incomodan no son los profesionales blancos que llegan a Chile. No sé, pues europeos o norteamericanos que llegan al país, sino que está súper focalizado al que es de raza, que es de color. Claro, que es de otro país latinoamericano. En exacto, general. En general a ese es el rechazo. Claro que sí. Entonces, porque otra callo cantaría si es que nos estuviéramos llenando, no sé, pues de holandeses, no sé, de cualquier país europeo, ya a nadie le incomodaría. Exacto. Entonces, esa tolerancia tiene que ver con afinidades, un discurso bien mentiroso que apela a sentidos comunes que se establecen a través de los medios en general. Y que lo establecen también los que tienen la voz para hacerlo, porque no todo el mundo tampoco puede estar hablando de esto. ¿Por qué están entrevistando al señor Kast? De hecho, en este tema. Qué buen tema que planteáis desde ahí, Angel, para hacer un link con el tema con esta mal llamada tolerancia versus la tribuna que le ha dado a los medios de comunicación a este tipo de personajes. Le ha dado tribuna a los Kast, incluso a voceros que aparecieron en matinales, aparecieron en La Tercera, aparecieron en distintos medios de comunicación, prestándoles tribuna y dándoles un espacio que de partida no deberían tenerlo. Claro que sí. Y segundo, instalando una temática que en sí es súper... ¿cómo te podría decir? Ni siquiera es como para generar un debate, pues, si no es debatible. No es un debate, no se puede hacer un debate con ese tipo. Ya desde su lógica, aunque podemos cuestionar mucho los derechos humanos y todo, ya desde esa lógica existe el derecho a migrar. O sea, es un derecho humano a migrar. Claro, cuando tus condiciones de tus países no son las adecuadas. En otro momento podemos hacer una gran crítica al cómo se establecen los derechos humanos, pero entrando en esa misma lógica, claro. Ya es un derecho humano a migrar. Entonces, ¿en qué momento se puede instalar una discusión en cuanto a esto? ¿No? Como tú dices, no es discutible, no hay nada que conversar. Existe un derecho a migrar y hay que recibir de la mejor manera a las personas que llegan. Y sería eso, y ahí se termina la discusión. O sea, todos los chilenos que se encuentran en otros países del mundo pueden testificar, dar testimonio de qué se trata ser migrante. Y ahí parece que no es cuestionable. O sea, los chilenos en otros países son de otra clase. Claro. No es lo mismo ser venezolano, colombiano, boliviano, peruano, ecuatoriano en Chile que ser chileno en Europa. Claro. No, esas distinciones no corren. Sí. Bueno, de hecho, recordemos el contexto en el cual están surgiendo estos movimientos anti-inmigrantes. Básicamente lo que piden es que las políticas migratorias sean más restrictivas. políticas migratorias que ya están en tela de juicio. Recordemos que el Observatorio de Derechos Humanos pretende venir a Chile a ver la situación de los venezolanos, de colombianos que están en el norte de nuestro país, que no se les permite entrar. Es una situación súper importante a rastrear. Bueno, no sé si la noticia, bueno, tú sabes, yo lo vi en un canal de la televisión abierta que decían que habían 600 personas en el campamento en Perú. Bueno, no son, bueno, ese número ya es alto. Habían mujeres con guagua en ese campamento, personas de la tercera edad. Entonces, ¿cuáles políticas no restrictivas de Chile? Apunta a eso, a restringir sobre qué base, sobre ya la restricción que ya está, más restrictiva aún, no sé. Lo que apuntan es. Más que dejar a hombres, mujeres, bebés recién nacidos en carpas, en unas cuadras, en una ciudad en Perú. Exacto. Eso ya es inhumano, eso ya se está dando un trato inhumano. Exacto. Lo que es que hoy día el gobierno decía que ha bajado la tasa de migración gracias a sus políticas. Pero no sé si escuchó eso, si escuchó cierto. No, pero sí que lo puedo repetir. Sí. Que el argumento que da el gobierno es que gracias a ese tipo de política restrictiva ha bajado la tasa de inmigrantes que llegan a nuestro país. Claro. Voy a jugar un poco con las cifras y en realidad, bueno, en el marco de este abordaje comunicacional que tiene este gobierno, yo creo que da al lugar lo que está planteando Nelson en este caso. Bueno, invitamos a la gente que le interese este tema a poder conversar, a debatir con nosotros. Estamos en el Face Live, en este caso, con sus comentarios súper atentos. Estamos también a través de Facebook, a través también de nuestro Instagram, a través de nuestro Twitter y también, obviamente, a través de nuestro podcast en Spotify, que pueden ir viendo y escuchando todos los capítulos para que lleven a Cerro a distintos lugares de Concepción y de Chile. A propósito de los comentarios, Alejandro Baeza, nuestro querido Alejandro Baeza, dice: ¿quién no es Alejandro? Digan que no estoy presente en vuestros corazones. Ya. Si tú lo dices, Jano, no, será. Con cariño, no. Saludo a Jano que está pendiente ahí. Está pendiente y para variar pidiéndonos que nos acerquemos al micrófono, que no hagamos golpeteo y todo eso. Dice fijo. Pero siempre me dice lo mismo, si esto ha sido histórico, deberíamos asumirlo. Sí. Un saludo a Jano, en todo caso, saludo a Gama, igual que no pudieron estar con nosotros el día de hoy, pero sabemos que en sus corazones y en nuestros espíritus están. Así que un saludo a ellos. Bueno, yo creo que ahí el tema frente a lo mejor de la noticia, yo creo, y de este enfoque es que fracasó la marcha. Sí. Yo creo que ahí hubo una labor importante de los movimientos, en este caso, que funaron esta actividad, que fueron diversos. Yo vi desde barras de fútbol, sí, pasando hasta movimientos políticos, pasando hasta movimientos de base, que hicieron un llamado a funar esta marcha, y yo creo que fue súper provechoso porque no llamó a más de los convenciditos, entre comillas, que fueran a esta marcha anti-migrantes. Así que yo creo que hay un puntito ganado, pero yo creo que es un tema a seguir abordando, ¿eh? Sobre todo este tema, esta tensión entre libertad de expresión, tolerancia y el tema de cómo darle marco, cabida a este tipo de actitud, a este tipo de movimiento, a este tipo de movilizaciones, entre comillas. Así es. Yo creo que hay que ponerle bastante ojo a eso. No, y de vez en cuando uno aparece por acá en Concepción, yo creo que en otras ciudades de Chile también, uno que otro cartel, afiche pegado anti-inmigrante en las calles cada cierto tiempo, pero igual me he dado cuenta que existen distintas personas que se preocupan de sacarlos. Yo me acuerdo que una noche, no muy tarde, yo creo que como a las 10 de la noche, vi en carrera con Paicaví a unas personas pegando, una persona vestida de negro pegando unos afiches y saliendo muy rápido, y nos acercamos con la persona que iba a leerlo y efectivamente era eso. Era del de este grupúsculo. Exacto. Y al otro día pasé temprano a las 9 de la mañana y ya no estaba. Así que alguien se dio el trabajo de sacarlo, lo cual me alegra. Me alegra que lo hayan hecho. A mí no se me ocurrió en ese momento, pero alguien lo sacó. Entonces siempre hay personas que están preocupadas de que estas cuestiones fracasen, y eso yo creo que es la noticia. La noticia, como tú dices, es el fracaso. Desde el fracaso. De hecho, aunque, como insisto, hay que ponerle mucha atención, porque yo creo que esto va a ir creciendo a medida que empiezan a haber más tensiones, sobre todo con el tema de lo que está pasando en este caso en Tacna, lo que está pasando con las políticas migratorias de este gobierno y en general las políticas migratorias en Latinoamérica. Igual hay que mirar el caso, por ejemplo, colombiano y el caso de otros países donde se están dando políticas y cambios en el tema migratorio bastante restrictivos. Así que hay que poner mucho ojo a esa temática en particular y a cómo estos grupúsculos se van a ir alimentando de eso, quizás, pues, del miedo, de la xenofobia, de la aporofobia, que yo también creo que también hay mucho en estos grupos, que es el odio o la fobia al pobre. Sí. Así que hay que ponerle mucho ojo. Oye, nos llegó otro saludo. Jorge Ortega Boguiano nos dice: saludos desde el Afken Mapu. Y quiero dejar la denuncia de que Alejandro a veces me acosa por teléfono diciendo: acércate al micrófono, por el amor de Jesús, me dice. Me manda mensajes por WhatsApp. Eso es acoso, eso es moving. En el contexto de pega es moving lo que está haciendo Jano. Así que vamos a hacer un llamado a la dirección del trabajo para interponer las reclamaciones correspondientes, Jano. Va a tomar un pantallazo al WhatsApp por si acaso lo intenta borrar. Sí. Un saludo a Jano, siempre preocupado por el estoy acercando, Jano, lo más que puedo. Preocupado por el programa, preocupado por todo. Así que un saludito a Jano. Yo estoy con tu audífono esta semana, Jano. Así que también, bueno, con los que tú usas en realidad. No son tuyos. No son tuyos, no te hagas por la chupa. Te lo voy a ir para la casa. Sí, no des para la casa. Ah, no era por el amor de Jebus, era por el de Zeus. Ah. Zeus, perdón, no era Jebus, era Zeus. Aclaremos. Eso es muy importante. ¿Algo más en nuestras redes sociales a esta hora, Angel, cuando ya son las...? Tarde. Es tarde, no veo, no tengo... No, eso por el momento. Ya. Yeah. Por el momento estoy aquí haciendo seguimiento hacia las redes. No sé si podríamos hacer una conclusión de este tema o una reflexión final, Angel, de este tema en particular, de esta fracaso, de esta marcha antimigrante. Primero, yo creo que hay que actuar desde la desconfianza. ¿Por qué lo digo? Porque... tenemos personas como Felipe Kast, cierto que es bastante evidente que tenga una afinidad con estos grupos, pero hay otras personas que yo veo con unos discursos bien solapados, que son opinantes en redes sociales, autoridades incluso, que cuesta un poquito más detectar como sus afinidades. Por ejemplo, la intendenta de Santiago, cuando dijo que no había autorización para la marcha, solamente se refirió a la seguridad ciudadana, como que podía de cierta manera perturbar el orden público. Pero no se refirió, yo por lo menos... Al fondo de la... No la escuché referirse al fondo. Y eso me parece grave. Porque, por ejemplo, cuando hablan de las marchas, no aprueban, no le dan el permiso a las marchas de los estudiantes, de las mujeres o quien sea, siempre opinan sobre el fondo. En este caso, no, yo por lo menos no escuché ninguna referencia al fondo. Interesante lo que estás planteando. Entonces, hay que ir poniendo atención en cómo las distintas autoridades y estas personas que marcan tendencia de opinión se van instalando y se van posicionando en esta delgada línea de esta distinción, ¿cierto? Y por otro lado, yo creo que hay que seguir pesquisando los esfuerzos de estos grupos por realizar este tipo de manifestaciones, porque yo no creo que sea la única. Esta fue como un llamado público, una marcha, pero ellos tienen hartas formas más de manifestarse, entonces hay que hacerle seguimiento. Eso por lo menos. Y también, uno, no sé, por los vecinos, las vecinas, la gente que nos escucha en San Fernando, en Monte Águila, en los distintos lugares del país donde nos están escuchando, y también personas que nos escuchan desde el extranjero, porque hemos recibido esta semana justamente algunos mensajes del extranjero, Estados Unidos, dentro de otros. También cuestionarnos nosotros mismos en qué posición nos encontramos en esto, porque no basta solamente con el discurso de decir, no, sí, es un derecho humano y lo recibimos y todo, pero también cuando lo practicamos en la cotidianidad nos encontramos con una persona que no sabe comunicar tan bien o que nos atiende en algún lugar, una persona que evidentemente una persona que tuvo que salir de su país, llegar a un país extraño, encontrar un trabajo que probablemente le costó bastante encontrarlo, también es cómo nos relacionamos con esas personas. Sí. Y con cuántos prejuicios actuamos. Y lo otro, yo creo que, tomándome lo que tú dices, Angel, llevar la discusión a lo cotidiano, a lo familiar. A mí me ha pasado en particular que me ha tocado en instancias con amigos o familiares donde salen estos temas y nos falta el familiar o el pariente medio xenófobo. Sí. Nos falta. Así. Y es súper importante clarificar los puntos y entablar una discusión, porque... lamentablemente este juicio, este sentido común en torno a la xenofobia es la que fomenta que estos grupos crezcan y se establezcan como tales. Discursos tan facilistas como nos vienen a robar el trabajo. Roban la pega, ¿qué otra más? Bueno, viene a echar a perder la raza, como tallita. Eso, viene a echar a perder la raza, igual negrito tanto. La delincuencia. La delincuencia, claro. Narcotraficante. Sí, y todo esto epíteto. Extremista, todo eso. Todo esto epítetos que traen de por sí y que aparecen, de hecho, en la cotidianidad, aparecen en los contextos familiares de amigos. La talla o el comentario desubicado, definitivamente. Sí. Yo creo que hay que discutirlo. Yo creo que hay que llevar esta discusión a lo cotidiano, hay que llevarlo al fuero más íntimo en este caso. Hace unas temporadas atrás me acuerdo que tuvimos un par de invitadas que justamente conversaron sobre lo que era ser inmigrante en Chile. Y recuerdo que una de las personas era una chica colombiana que fue mi compañera en el magíster que hice en la Universidad de Concepción. Y ella, me acuerdo que una de las anécdotas más terribles que contaba era que fue a dejar unos documentos a la ONU por una pega en taxi en Santiago. Yeah. Se bajó del bus y tomó un taxi hacia la oficina de la ONU en Santiago. Entonces el chofer del taxi le empezó a preguntar y ella le contó que iba a dejar esto. Entonces le dijo, es que yo estoy tan acostumbrado a transportar colombianas de noche. Haciendo clara alusión a la prostitución. Exacto. Entonces era como, chuta, qué increíble que usted trabaje en esto y no sea prostituta. Y yo, para mí, eso me quedó muy grabado porque me muestra como lo que esperan y en lo que viven, la realidad en la que vive la mayoría de las personas. O sea, bueno, ahí, esperando eso. Xenofobia y machismo en el mismo junto, paquete. Sí, en un mismo paquete, pack, en dos frases. Pack, claro. En un pack. Un starter pack, ahí claro, está. Ahí está. Sí. Un poco de xenofobia y un poco de machismo. Eso yo creo que ya es momento de pasar a otro tema. Sí. Vamos al segundo tema que está en la tabla el día de hoy, que tiene que ver con la incipiente industria minera acá en este caso en la ciudad de Penco, con la extracción de tierras raras. Pareciera una gran noticia, incipiente industria minera. Sí. Pareciera como que nos va a llegar trabajo. Claro. Pucha, no sé, puras buenas cosas, no sé, pues, una prosperidad, así como cuando se empezó a explotar la salitre en el norte y las ciudades florecieron. Exacto, exacto. Pero no. No. Venimos a contar que no es así. Bueno, de hecho, esto tiene varias temáticas, pero partamos por lo inicial en este caso. Sí. Las tierras raras, ¿qué son? Son un número de 17 elementos químicos entre los que cuentan los lantánidos, en este caso lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario y muchos otros con pío y yo. Que estos minerales son indispensables para el desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿A qué me refiero con las nuevas tecnologías? Los drones, los smartphones, las cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otros. Entonces tú, lo que tanto nos gusta usar a todos. Exacto, el celular, la camarita, todo eso necesita de estos lantánidos para su producción en masa, en este caso. Claro. Y obviamente en nuestra región, y en este caso la zona de Penco, a través de distintos estudios se encontró que estos productos o estas materias primas estaban en muy buena calidad en esta zona. Sí. Y empezó evidentemente un proceso de incipiente industria minera, en este caso de extracción de tierras raras. Y esto lo podemos ver en el camino a Penco, en este caso bastante cerca. A menos de 3 kilómetros de la ciudad de Penco. Exactamente, exactamente. En el pleno Gran Concepción. En pleno Gran Concepción, en el Penco, ciudad histórica de acá de la zona, donde se fundó la ciudad de Concepción en este caso, que tiene esta industria donde el primer proyecto minero que se sacó fue el Cabrito, que es un proyecto que pretende transformar un poco la costa de Penco, ya en proceso de transformación, recordemos el GNL, recordemos. Y esta empresa de biolantánidos quiere ejecutar la construcción y operación de una faena minera y una planta de procesamiento de arcilla. Básicamente, cómo procesar y diferenciar los distintos minerales que van a poder producir y que obviamente alimentan la matriz exportadora de nuestro país. Recordando que Chile principalmente exporta materias primas y que después vuelven a Chile como manufactura. En este caso vuelven como celulares, vuelven como smartphones, vuelven como tablets, vuelven como distintos dispositivos tecnológicos. En este caso, este proyecto evidentemente fue potenciado también por la Corfo, en este caso, que también aportó en este caso para el inicio de este proyecto. Y este proyecto en el fondo busca esa extracción, pero con una capa de capitalismo verde. Capitalismo verde, para la gente que nos está escuchando a esta hora, que nos está viendo, básicamente es cómo hacer el capitalismo o la extracción o la producción un capitalismo de buena crianza, que mantenga la sostenibilidad, que se que genere producción, pero a su vez tenga una relación amistosa con el medio ambiente. Esa es la teoría. Y que genere como afinidad a las personas, o sea, que las personas puedan ver que hay una preocupación por el medio ambiente y otra. Entonces, la gente en general le parece menos malo, algo que puede ser bueno que esté cerca de ellos. Tratan de generar ese tipo de sensación en la opinión. Claro, de hecho el procesamiento del cabrito, básicamente la innovación o el capitalismo verde que tiene, tiene que ver con el procesamiento de la arcilla, que básicamente le quita todos los óxidos y todas las cosas más peligrosas en este caso a los lantánidos, y que generan menos contaminación y más amistad en este caso con la ciudad de Penco, y en este caso hasta 3 kilómetros, como bien tú decías, está al ladito de la ciudad de Penco esta producción del cabrito. Oye, un dato alarmante. En la región del Biobío existe la cantidad de 476.300 hectáreas de concesiones mineras. O sea, es impresionante el número. Yo quedé impactada con el número cuando lo leí. Cuestión que está en el resumen.cl. De hecho, la información que nosotros estamos hablando ahora aparece en el resumen, un reportaje o una crónica bastante larga que te detalla con perita y manzana bastante el caso. Y cómo se ha dado esta producción, cómo se ha dado también el proceso de apoyo del Estado, en este caso a través de la Corfo, para incentivar la inversión en esta industria emergente en la ciudad de Concepción. Y que se caracteriza mucho este tema, que hay poca información, o sea, hay en la cotidianidad hay poca información, como tú decir, oye, la industria esta de las tierras raras, como que suena raro, como que no suena muy, claro, muy cercano, pero si empiezas a revisar bien, te das cuenta que es una industria que está súper cercana. Hay todo un desafío comunicacional para todos los que estamos interesados en que esto se sepa, porque tiene que de alguna manera llegar a la gente, pues llegar a que sea claro. O sea, no sé si nosotros estamos siendo claros en este momento también, porque es una cuestión que es realmente grave, pero que en el fondo es difícil, como tiene tanto tecnicismo, tantos nombres complejos, es difícil comunicarlo. Si alguien tiene algún comentario, que nos puedan enviar por el Facebook o si tienen nuestros números por el mismo WhatsApp, que nos ayuden a traducirlo al cristiano, como digo yo, como dice mi abuelita en realidad, porque 476.000 hectáreas es mucho, pero uno le cuesta dimensionar en toda una región. También que te digan que es contaminante, pero ¿contaminante de qué? De hecho, aquí, buen tema tocaste, Angel, básicamente, ¿dónde está la contaminación acá? Uno, sobreutilización del agua. En este caso, la industria minera en sí consume mucha agua. En el norte ya sabemos los efectos que está generando. Sí. Recordemos también las políticas chilenas a favor de la hidroelectricidad, del sistema interconectado central, de alimentar la materia energética. Básicamente apunta a eso, a la industria minera. Y en este caso, un efecto, el tema del agua. Otro efecto, el problema que va a generar en la población colindante. Recordemos que está a 3 kilómetros de esta industria. El problema a la salud de las personas, sobre todo por el proceso industrial que se lleva a cabo de esta producción minera. Acá se habla de que el proceso es innovador de la extracción en este caso de la arcilla, pero hay todo un proceso de polución, de otros temas que son colindantes a este, que no se abordan en el proyecto. Y claro, que son solamente, precisamente esos los que van a generar los mayores problemas a la población, en este caso cercana a la... Oye, voy a leer una información de Biobío Sin Mineras, que es un movimiento que agrupa a la Coordinadora Tomesina, a la Penco Lirquén, no a la minera Biolantánidos y, bueno, Concepción Sin Mineras propiamente tal. Dice, Chile ha sido constantemente saqueado y explotado. La extracción masiva de recursos naturales ha traído beneficios para la gran empresa privada, mientras que las comunidades han debido enfrentarse a las consecuencias de la contaminación. Bueno, ese es uno de los temas que hemos tratado más de alguna vez en Cerro La Izquierda, que los que se ven beneficiados con todo este tipo de empresas son los privados y en ningún caso las comunidades colindantes. Solo viven los desastrosos efectos de la contaminación. Alrededor del año 2015 aparece en el Biobío la minera Biolantánidos para la extracción de tierras raras, lo que comentaba ya Nelson, que pretende realizarse en los cerros de Penco y Concepción. Sin embargo, los impactos se extenderían por todos sus alrededores. Como bien decía Nelson recién, se habla siempre como de los efectos más directos, pero no de los efectos indirectos o colaterales. Entre sus efectos negativos se encuentra la gran cantidad de agua consumida y contaminada, 35.000 litros por hora, reducción de la esponja vegetal, producto de movimientos de tierra. Oye, eso suena bonito, reducción de esponja vegetal, pero lo que queda es un hoyo. Es un hoyo. Desértico. Así no queda nada, no queda nada vivo. O tener calama en medio de Concepción, claro, para hacerlo gráfico. Eso es. Cercanía con. Bueno, la cercanía con los sectores poblados, que es entre 1 y 4 kilómetros, reducción del bosque nativo en peligro de extinción, como por ejemplo el queule, polución del aire y el riesgo de contaminación radioactiva. O sea, imagínate. Recordemos, 35.000 litros al día. Sí, 35.000 litros por hora. Por hora. Mira, te pongo un ejemplo gráfico. La comunidad de Ranguelmo, saluda a la gente de Ranguelmo, el APR abastece, tiene aproximadamente una producción de 120.000 litros al día para abastecer a todo un territorio que vive en 1.800 personas. Al día. Y esto al día. 35.000 litros por hora. Por hora. Para que ustedes dimensionen. Es devastador. El impacto que va a tener esta industria en el territorio, en este caso con las fuentes de agua. Claro. Imagínate, por hora son 35.000 litros. Una comunidad en promedio rural gasta aproximadamente 120.000 al día. O sea, esta industria en 4 horas más o menos se va a gastar lo que gasta 3.000 personas. En 3 horas, 3.000 lo que gastan 3.000 personas. Ese es un dato. Es un dato claro, clarito, sí, del impacto de esta industria sobre todo sobre las fuentes hídricas. Recordemos, Chile fue declarado hace poquito uno de los 15 países con mayor estrés hídrico. Quiere decir que estamos haciendo bolsa nuestras fuentes hídricas, las que tenemos. Oye, y recuerden también proyectos tan terribles como este corredor hídrico que quieren tirar, sí, desde estas zonas hacia el norte para poder abastecer con agua las mineras del norte. No es que le vayan a llevar agua a la gente, les, sí, van a llevar agua a las mineras del norte. Recordemos también que en nuestro país actualmente hay decretos de emergencia hídrica en el 52% de las comunas de nuestro país. Y acá en nuestra región tenemos de las comunas, más de la mitad, más del 60% tienen decretos de escasez hídrica. Entonces esta temática va a profundizar aún más esa brecha. Bueno, en este contexto, como coordinadora Concepción Sin Mineras, dice el comunicado, coordinadora Tomesina y coordinadora Pencolir, quien hemos decidido articular nuestros esfuerzos formando la red intercomunal Biobío Sin Mineras, la cual tiene como objetivo informar, difundir y actuar en contra de la amenaza minera que se proyecta en la región. Estamos seguros que el trabajo organizado y la acción conjunta de los territorios es el camino para enfrentar el poder del dinero y la codicia. Haciendo referencia, cierto, que estas empresas son netamente privadas. Hoy día, DJ Nelson estuvo cubriendo una manifestación o un punto informativo que instalaron justamente estas personas en el centro de Concepción, en la Parada del Tonto. Aníbal Pinto. Aníbal Pinto con Barro Arana. Para la gente, bueno, que no está viendo, que no es de Concepción, el Paseo Barro es como el Paseo Ahumada. Y ahí estuvieron informando sobre esto porque hay un evento muy importante que se va a realizar este sábado en el establecimiento, ayúdame, en el Liceo Juan Martínez de Rosas, ¿sí?, el sábado 17 a las 14:30. Es abierto a toda la comunidad, así que todas las personas que nos están escuchando y si quieren ir en grupo, con niños, todos pueden ir en el Liceo, como en el Liceo Juan Martínez de Rosas, Caupolicán, 955 en la dirección, sí. El día es sábado 17 de agosto a las 14:30, así que esa asamblea intercomunal va a ser fundamental para poderse informar y organizar, así que los dejamos muy invitados a este evento. Y no sé si ya tenemos listo un tema, Nelson DJ, para poder continuar con la siguiente etapa de nuestro programa hoy día, muy cargado a la contingencia nacional. Vamos a escuchar a Sumo, a pedido de Emiliano, mi hijo, que está por ahí dando vueltas. Así que vamos a escuchar Sumo ahora. ¿Con cuál canción? No tan distinto. No tan distinto. Él la pidió él. Él pide Sumo. Ah, muy bien. Vamos a una pausa. Pausa y volvemos al tiro acá a Cerro a la Izquierda en el lunes 12 de agosto de 2019. Tell me what you see. different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. That it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. Volvemos acá a Cerro a la Izquierda en el segundo bloque, ya bloque final de nuestro querido programa en el 107.7 Radio Voz de la Mujer, como todos los días lunes. En este lunes 12 de agosto, recordar que estamos a través de Face Live. Saludamos a la gente que nos ha comentado a través del Face Live. También recordar que estamos en nuestro podcast en Spotify, súper importante. Ahí están todos los capítulos del año pasado y de este año, están condensados ahí, así que colóquele, síganos y escúchenos a través de este medio para que lleve Cerro a todos lados. Y también, obviamente, a nuestros queridos amigos de Radio Monte Águila Online en Monte Águila, a nuestros amigos de Radio Aucán en San Fernando, a Resumen, a Radio, en este caso, Esperanza de Quirigüe, a Radio Valentina de Ranguelmo, y todos los medios que de alguna u otra manera nos aportan y difunden nuestro querido programa todas las semanas, todos los días lunes, ya Cerro a la Izquierda en su séptima temporada. Angel, creo que tenemos comentarios en nuestras redes sociales. Tenemos un comentario de los chiquillos de Concepción Cimineras. Dice: muchas gracias por la difusión, compañeros. Nos vemos este sábado 17 a las 14:30 en la Asamblea Intercomunal en Caupolicán 955. Fuera la amenaza minera. Así que saludo a la gente de Concepción Cimineras. Gracias también por estarnos viendo. Estamos ahí trabajando siempre en conjunto. Sí, bueno, de hecho, cualquier información que tengan, como saben, la pueden hacer llegar. Exacto, la pueden hacer llegar. Incluso ahí hay que ver más adelante, poder sacar quizás alguna entrevista a propósito de este tema, que es súper interesante, como es este proceso que se está generando acá y el proceso de movilización, sobre todo. Bueno, vamos al tema que nos convoca, también regional, también local, quizá interregional, porque ya pertenecen a la región de Biobío, pertenecen a la región de Ñuble en este caso, la provincia de Ñuble, la provincia de Itata, que actuó el día de hoy, piñateros del sector de las ciudades de Quirigüe, de Portezuelo y de la ciudad de Coelemu bloquearon el acceso o parte del camino de la autopista Litata. Esta es la ruta que conecta la ciudad de Chillán con la ciudad de Concepción, en este caso la ruta más usada actualmente, y fue bloqueada en este caso por los viñateros. Contextualicemos un poquito. Actualmente el precio de la uva está muy bajo y eso ha generado un desmedro económico para la actividad. En este caso tenemos productores que su trabajo del año se da vuelta en torno a la producción viñatera. Es una producción viñatera de poca hectárea, una producción que se caracteriza por ser artesanal, una parte, y otra también se caracteriza porque vende sus productos a los grandes compradores, en este caso a la gran industria viñatera de nuestro país, en este caso a las viñas más importantes, algunos vinos que no vamos a nombrar, pero que son de la séptima región, algún de un gatito, de otra, sí, o Conchitor, y otras que son grandes, que en este caso son poderes compradores que compran la producción a los viñateros de nuestra zona, de esta zona del Valle Litata. Esta relación asimétrica lamentablemente ha generado que se especule con el precio. En este caso, tú compras a un precio y después vendes a otros poderes en un precio distinto. Entonces, eso ha generado un desmedro económico a los viñateros que hace bastante rato ya vienen movilizándose. De hecho, en el mes de mayo ya habían hecho un corte de ruta, pero a la altura de San Javier. En este caso ya en la séptima región, recordando que toda esta zona de la séptima y octava región, específicamente el Valle del Itata, es una producción viñatera, una producción de vino tinto, de vino también dulce, de vino pipeño también. Pero es una zona que se caracteriza por su producción artesanal y también porque hay mucho campesinado que subsiste a través de esta actividad. Por ejemplo, un dato, el precio costo de producir la uva era 160 pesos. Las grandes empresas pagaron 80. Entonces, o sea, la mitad. La mitad. O sea, me costó 160 pesos producir mi uva y me la están comprando a 80. Entonces tengo un saldo negativo del 50%. Recordemos manifestaciones de los viñeteros. ¿Se acuerdan cuando los viñeteros fueron a tirar a la plaza de Chillán su uva? Exacto. Porque se la estaban pagando un precio tan ínfimo que en realidad fue como la forma de mostrar que les tenía, o sea, era prácticamente nada, estaban saliendo para atrás, igual que ahora, porque ahora estamos hablando de que claro que lo que les cuesta cultivar, o sea, hacer todo el proceso para poder venderla, hasta el momento de vender la uva cuesta 160 pesos y la están pagando 80, o sea, no están sacando ni lo que costó producir. Exacto. Entonces, eso te habla un poquito de la fragilidad y la relación asimétrica. Esto tiene que ver mucho porque los poderes compradores son los que juegan con el precio. De hecho, imponen las reglas por las cuales se comercia la uva, ponen las reglas de la calidad de la uva, porque recordemos que estas empresas no compran cualquier uva, compran un tipo de uva en específico con ciertas características de frío, con ciertas características de peso, con ciertas características de color, y que eso incide en el precio que después pagan. De hecho, este modelo de, o esta cadena de valor, entre comillas, es muy parecida a la de otras industrias, la industria frutícola, por ejemplo, la cereza, u otros, donde el poder comprador normalmente es el que manda un poco el precio, a menos que se organicen un poco más los productores. En este caso, a nivel regional, existe una asociación de viñateros que se ha manifestado. De hecho, el ministro Walker estuvo en la ciudad de Coelemu el mes de mayo, si mal no recuerdo, básicamente ofreciendo bonos, que normalmente lo que ofrecen los gobiernos, en este caso no solamente este, sino todos los anteriores, ofrecen bonos para la producción viñatera, siendo que el problema de fondo tiene que ver mucho con ciertas garantías, por ejemplo, garantías de precio, garantías de cierta mayor injerencia del poder de los viñateros, en este caso, sobre el precio. Y que eso normalmente no se aborda por parte de las propuestas gubernamentales. Normalmente se centran más en bonificar y en ser básicamente mitigar un poco el daño que generan estos especuladores, en este caso de la uva. Así es, yo conozco, bueno, hace hartos años atrás, pero estuve en la zona del Valle del Itata, justamente, bueno, en ese tiempo yo estaba, lo que estaba haciendo era una escuela de curadora de semillas. Yo estaba como estudiante en la escuela de curadora de semillas. Y conocí varias personas que se dedicaban justamente a esto, a la uva. Y bueno, en ese tiempo ya estaba todo este problema instalado. Ya teníamos todo este problema de la especulación de los precios, de que el costo de producción era mucho más alto que el precio al cual le estaban comprando la uva a las grandes viñas. Y quiero decir también que este no es no son los únicos los productores de uva los que tienen este problema. Hay distintas, dentro de la producción en general de la agricultura, existe este problema. Se ha dado más de una vez, no sé si en algún momento ustedes se acuerdan de la gran producción de miel que hubo en distintos sí. lugares antes que las abejas también se enfermaran y tuvieron un montón de problemas. Pero también hubo un problema con la especulación del precio de la miel. También, bueno, de todo el tipo de, no sé, de los limones, de todo, de lo que de las papas. Papas. De repente queda la embarra con las papas en Cañete. Las compran a precio huevo, así, pero muy barata. La gente vive con ese, al igual que los viñateros, viven con eso todo el año. Y pasa lo mismo, va gente que va a cambiar cualquier cosa por un saco de papas. Bueno, y recordemos también que esta zona se caracteriza por su fragilidad también geográfica. Por ejemplo, la amenaza latente de incendios forestales que afecta a la producción. Recordemos lo que pasó con la cereza el año 2012. Se quemaron vastos sectores productores de cereza y generó todo un problema porque la producción se perdió. Y ahí obviamente tuvo que actuar INDAP, tuvo que actuar estos estamentos básicamente para poder salvar en algún caso la subsistencia de las familias que habitan en estos sectores. Entonces, para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando de otras ciudades de nuestro país y que no conocen tanto el Valle del Itata se encuentra aproximadamente a una hora y media debe ser de acá de la ciudad de Concepción, hacia el interior, sí. En este caso yendo hacia la ciudad de Chillán. Y es un sector que se caracteriza... Cercano costero, cercano a la, en el sector medio, antes de llegar a la cordillera de la costa, se caracteriza por temperaturas bastante altas en el mes de verano, se caracteriza por tener amenazas latentes, por ejemplo, incendios forestales, que afectan directamente la producción. Es una zona productor de producción agrícola, evidentemente tenemos la uva en algunos sectores, en otras la cereza, el arándano y frutas que normalmente coinciden en que los poderes compradores vienen a comprar la producción y después la exportan. En este caso se van a los frigoríficos en la zona de Romeral y después la cadena se exporta y se va a China, se va a Estados Unidos, donde después vuelven como concentrados, vuelven como distintos derivados en crema, derivados sí. de fruta, distintos derivados que le producen a estos productos. Así es. Y esta, y en este caso estas movilizaciones se anuncian que van a seguir. De hecho, esta fue una de las, ya la, si no me equivoco, la tercera, contando la que hubo en San Javier en el mes de mayo, y también hubo una que hubo en el interior del Valle Litata también en el mes de abril. Entonces ya hay una seguidilla de movilizaciones que yo creo que van a ir creciendo, y hay que ponerle ojo, sobre todo a nivel regional, porque es una industria que lamentablemente está comenzando a desaparecer justamente por este tema. Vemos un recambio productivo. Actualmente la industria de la viña está cada vez bajando la cantidad de producción, cada vez menos campesinos se están especializando en esta área, precisamente por el tema del precio, precisamente porque cuesta mucho producir, claro. Y el rendimiento que lo obtienen es muy bajo y está generando un recambio productivo. A su vez también INDAP propicia que se generen nuevos cultivos, en este caso que se salga la uva, que se metan nuevas cosas, arándanos, cereza y otras frutas, básicamente apuntando al monocultivo, en este caso productivo. Sí, así es. Quiero hacer una nota al pie, que no tiene tanto que ver, pero hoy día hubo un terrible accidente en la ruta de Litata. Exacto. Creo que fueron como 6 vehículos involucrados, camiones, vehículos menores, hubo un fallecido. Y escuché la radio Bio Bio específicamente, donde se estaba haciendo de manera muy forzosa, se estaba vinculando a la manifestación de los viñateros con este accidente. Queremos aclarar nosotros como Cerro La Izquierda que no tuvo relación, que fueron en lugares completamente distintos y que durante el día eso se despejó, diciendo que el accidente se debió a las condiciones que existían en la zona, que era básicamente neblina, que era una espesa neblina en la zona. Así bueno, que sí. Decir que no tiene nada que ver con el accidente. De hecho, específicamente el corte del camino se hizo en el peaje Agua Amarilla, que está en el kilómetro 65, y en el kilómetro 45 del sector Nueva Aldea. Uh-huh. El accidente fue en Quinchamalí, que está más arriba, está llegando a Chillán. Entonces, igual, ojo con las informaciones que se dan. De hecho, en este caso, Radio Bio Bio aportó en este caso a la especulación, sí. Para variar, vinculando los movimientos sociales o a la movilización con accidente. En este caso, claro. De hecho, ya quedó descartado absolutamente este vínculo que se trató de hacer. Yo creo que con eso estamos llegando al final del programa del día de hoy. Uh-huh. Decirles que estén atentos a nuestras redes sociales, que cualquier información que ustedes tengan, que quieran que nosotros podamos replicar o podamos de alguna manera realizar alguna cobertura, como siempre estamos abiertos a ello, así que se pueden comunicar por nuestros distintos medios como Instagram, el Facebook, y también si es que tienen alguno de los teléfonos de nosotros también lo claro. Pueden hacer también en el mail de Cerro La Izquierda, que es cerroa izquierda @gmail.com. Sí. A través de nuestro Fotolog, no tenemos Fotolog, no, mentira. Fotolog no tenemos todavía. Pero sí, comuníquese con nosotros. Y voy a dejar, para cerrar, quizás uh-huh. Podríamos tirar algunos temas que tú crees van a estar dando vuelta en la semana. Yo tengo uno que pasó ayer en Argentina, en este caso las elecciones presidenciales, donde el kirchnerismo pasó máquina, en realidad, hay que decirlo con toda claridad. Sí. Y eso está trayendo una serie de coletazos a nivel interno en Argentina y también a nivel internacional. Así que hay que tener ojo, sobre todo en nuestro vecindario, que nuestro vecindario había tendido a irse hacia la derecha populista, Bolsonaro, el mismo Piñera, el caso de Duque en Colombia, y este caso igual te pone un punto en la I ahí con que hay que analizarlo, yo creo que hay que discutirlo y hablarlo, que tiene que ver sobre todo con el impacto de cómo la economía o cómo esta economía neoliberal tiene su parate a veces. Oye, nos llega un mensaje, dice, su verdejo, dice... Hola, ¿es posible difundir la siguiente actividad? Lo estamos haciendo. Seminario Ciudadano, CONCE, Imaginar la Ciudad, actividad abierta al público. Organiza Pencopolitana. Temas, demografía y urbanismo. sustentabilidad urbana también está dentro de los temas. Viernes 16 de agosto a las 18 horas en la biblioteca municipal. Ya, voy a reiterar. Este viernes 16 de agosto a las 18 horas en la biblioteca municipal va a haber un seminario que se llama CONCE, Imaginar la Ciudad. Es una actividad que organiza la Pencopolitania y los temas son demografía, urbanismo y sustentabilidad urbana. Nos dice, gracias Uberdejo, gracias a ti por la confianza. Bicicletas Bike dice, no a la minera corrupta en Penco. Muy bien, tema hablado el día de hoy. Estamos muy de acuerdo con Bicicletas Bike. Y evidentemente esta actividad y otras se van a ir colocando en nuestro Facebook durante la semana. Así que atento a la gente que está escuchándonos y viéndonos. Y ya cerramos nuestro programa el día de hoy, querida Angel. Sí. Así que un saludo a la gente que nos escuchó, que nos vio. Felicitaciones a DJ Nelson, que estuvo el día de hoy. Sí, la primera vez de DJ Nelson solo en estas labores. Solo, un saludo a Jano, que pese a su presión constante, lo queremos igual. Por eso lo queremos decir. Sí. Saludo a Gama también, saludo al dedo de Nelson que acaba de aparecer en pantalla. Y nos vamos, no sé si con música penquista, o como no está Jano, no hay música penquista, o si hay. Tengo a alguien de Los Ángeles. Ya, muy bien. Se llama Evasiva. Muy bien. Ya. Evasiva. Alguien de la región. Alguien de la región, entonces. Ya sí. No solamente de Conce, de la región del Biobío. Así que vamos con música del Biobío en este caso, no solamente de Concepción. Ampliamos un poquito el espectro y con esta música nos vamos, cerramos a la izquierda y los esperamos y nos vemos la próxima semana a las 7 de la tarde o con una nueva emisión de Cerro Izquierda. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Cerro a la izquierda. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Paredes muy altas para separar ambientes, con habitaciones grandes y cortinas transparentes. Los lugares para recrearte cambian con la gente. Suena como un gran hotel, pero es la cárcel, ¿no lo entiendes? Barrote, gente al lote, regada por todos lados, por vender CDs pirata, por asalto, mano armado. De igual cual sea la causa, al delito pone pausa, porque más allá de eso no es delincuencia. Se lanza una estrategia barata, inventaron los gobiernos, le venden seguridad a los buenos que andan de eterno, y es eterno el negocio, porque el miedo está de moda. Por eso estamos rodeados de uniformes con pistola, tras la reja van los pobres, porque roban empresas. Pero si la empresa roba al pobre, ellos lo celebran por quemar un par de pinos. Te buscan hasta encontrar, y si atropellas como la Raín, van a liberarte. Justicia ciega, testigos protegidos. Las cárceles están manejadas por enemigos. El Estado las mantiene para enmascarar pobreza, mientras sus programas sociales dicen que se progresa. Justicia ciega, constitución fascista, judíos y su seguridad, y hablan de terroristas. Los cabezas del poder tienen miedo, Cerro investigan, a la crean izquierda. Montajes, novelescos, y el noticiero la siga. No creas en su juicio, tan criado, tan cristiano. Por eso su política me la paso por el ano. Roba, roba a sus tiendas, roba, roba el salario. Cada vez que no haya cámara, lo de aquí está la mano. Daño se llama justicia, falta de educación. Y somos mano de obra barata, enriqueciendo al patrón. No pasa nada con Chile, mira qué pobres somos miles. Así que pasa por tu raja todas esas normas civiles. ¿Acaso si te asaltan llega un paco a defenderte? ¿O esos pacos a caballos corretean delincuentes? Pasean por las calles molestando adolescentes. Cuando en riña se han pillado, han corrido a esconderse. Basta de programas de paco con maquillaje. El suspenso fomenta el zapeo y cambia su montaje. Te enseñan a ser héroe ayudando a la justicia. Orgulloso de tu Chile, estáis tapado en inmundicia. Justicia ciega, testigos protegidos. Las cárceles están manejadas por enemigos. El Estado las mantiene para enmascarar pobreza, mientras sus programas sociales dicen que se progresa. Justicia ciega, constitución fascista, judíos y su seguridad, y hablan de terroristas. Los cabezas del poder tienen miedo, investigan, crean montajes novelescos, y el noticiero la siga. Y todos a la siga.